El perfume de la maestra. El primer día de clases, la maestra doña Tomasa le dijo a sus alumnos de quinto grado que ella siempre trataba a todos por igual, que no tenía preferencias ni tampoco maltrataba ni despreciaba a nadie. Muy pronto comprendió lo difícil que le iba a resultar cumplir sus palabras. Había tenido alumnos difíciles, pero nadie como Pedrito. Llegaba al colegio sucio, no hacía las tareas, pasaba todo el tiempo molestando y dormitando. Era un verdadero dolor de cabeza. Un día no aguantó más y se dirigió a la dirección. Yo no soy la maestra para soportar la impertinencia de un niño malcriado. Me niego a aceptarlo por más tiempo en mi clase. Ya casi son las vacaciones de Navidad. Espero no verlo cuando volvamos en enero. La directora la escuchó con atención y sin decirle nada, revisó los archivos y se puso en las manos de doña Tomasa el libro de la vida de Pedrito. La profesora lo comenzó a leer por deber, sin convicción. Sin embargo, la lectura fue arrugando su corazón. La maestra de primer grado había escrito: Pedrito es un niño muy brillante y amigable. Siempre tiene una sonrisa en los labios y todos lo quieren mucho. Entrega sus trabajos a tiempo. Es muy inteligente y aplicado. Es un placer tenerlo en mi clase. La maestra de segundo grado escribió: Pedrito es un alumno ejemplar con sus compañeros, pero últimamente se encuentra triste porque su mamá padece una enfermedad incurable. La maestra de tercero escribió: La muerte de su mamá ha sido un golpe insoportable. Ha perdido el interés en todo y se pasa el tiempo llorando. Su papá no se esfuerza en ayudarlo y parece muy violento. Creo que lo golpea. La maestra de cuarto escribió: Pedrito no demuestra interés alguno en clase. Vive cohibido y cuando intento ayudarlo y preguntarle lo que pasa, se encierra en un mutismo desesperanzador. No tiene amigos y está cada vez más aislado y triste. Por ser el último día de clases antes de Navidad, todos los alumnos llevaron a doña Tomasa unos hermosos regalos envueltos en finos y coloridos papeles. También Pedrito lo llevó y llevó el suyo envuelto en una bolsa de papel. Doña Tomasa fue abriendo los regalos de sus alumnos y cuando mostró el de Pedrito, todos los compañeros se echaron a reír al ver su contenido. Un viejo brazalete al que le faltaban algunas piedras y un frasco de perfume casi vacío. Para cortar por lo sano con la risa de los alumnos, doña Tomasa se puso con gusto el brazalete y se echó unas gotitas de perfume en cada una de sus muñecas. Ese día, Pedrito se quedó y fue el último en salir de clases. Le dijo a su maestra: Doña Tomasa, hoy usted huele como mi mamá. Esa tarde, sola en su casa, doña Tomasa lloró un largo, pero largo rato y decidió que en adelante no solo iba a enseñar a sus alumnos lectura, escritura, matemáticas y otras materias, sino, sobre todo, que los iba a querer y les iba a educar con el corazón. Cuando se reincorporaron a clases en enero, doña Tomasa llegó con el brazalete de la mamá de Pedrito y con unas gotas de perfume. La sonrisa de Pedrito fue toda una declaración de cariñosos agradecimientos. La siembra de atención y cariño de doña Tomasa fue fructificando con una cosecha creciente de aplicación y cambio de conducta de Pedrito. Poco a poco, fue volviendo a ser aquel niño aplicado y trabajador de sus primeros años de la escuela. Al final de curso, a doña Tomasa le costaba cumplir sus palabras de que para ella todos los alumnos eran iguales, pues sentía una evidente predilección por Pedrito. Pasaron los años. Pedrito se fue a continuar sus estudios en la universidad y doña Tomasa perdió contacto con él. Un día recibió una carta del doctor Pedro Altamira en la que le comunicaba que había terminado con éxito sus estudios de medicina y que estaba a punto de casarse con una muchacha que había conocido en la universidad. En la carta la invitaba a la boda y le rogaba que fuera su madrina de boda. El día de la boda, doña Tomasa volvió a ponerse el brazalete sin piedras y el perfume de la mamá de Pedrito. Cuando se encontraron, se abrazaron muy fuerte y el doctor Altamira le dijo al oído: "Todo se lo debo a usted, doña Tomasa". Ella, con lágrimas en los ojos, le respondió: "No, Pedrito, las cosas sucedieron al revés. Fuiste tú quien me salvaste a mí y me enseñaste la lección más importante de la vida, que ningún profesor había sido capaz de enseñarme en la universidad. Me enseñaste a ser mejor".